Radio Norte, tu escuela, tu radio. El alpinista. Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su travesía. Después de años de preparación, pero quería la gloria para él solo. Por lo tanto, subió sin compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo más tarde, y más tarde. Y no se paró para acampar, sino que decidió seguir subiendo. Decidido a llegar a la cima, le oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña. Ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidades, no había luna y las estrellas eran cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado, a solo 100 metros de la cima, se resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban a la misma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo, y en esos angustiantes momentos, le pasaba por su mente todos sus gratos y no tan gratos momentos de la vida. Él pensaba que iba a morir. Sin embargo, de repente, sintió un tirón muy fuerte que casi lo parte en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. En esos momentos de quietud, suspendido por los aires, no le quedó más que gritar: ¡Ayúdame, Dios mío! De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: ¿Qué quieres que haga? ¡Sálvame, Dios mío! ¿Realmente crees que te pueda salvar? Por supuesto, señor. Entonces, suelta la cuerda que te sostiene. Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó. Cuenta el equipo de rescate que el otro día encontraron colgado a un alpinista congelado, muerto, agarrado con fuerza, con las manos a una cuerda, a 2 metros del suelo. ¿Y tú? ¿Qué tan confiado estás de tu cuerda? ¿Por qué no la sueltas? Bienvenidos a la Generación 326, tu voz en el aire, por Radio 326, www.radio326.wordpress.com, desde la ciudad de Temperley para el mundo. También puedes seguirnos en las redes sociales de Facebook y Twitter. Estamos comenzando este tercer programa, el último del año. Estamos acá junto a la señorita Nadina Sorrentino. Hola a todos, es un placer estar conduciendo el tercer programa de esta hermosa radio. Les traemos en este episodio diferentes secciones, la sección especial de bandas, dedicada a la banda inglesa Oasis, con Paz. Y el reportaje, con Daira, con el responsable de la radio. También tenemos las efemérides, y los cumpleaños. Los deportes, con toda la actividad deportiva del colegio, con Sofía Comiendo. Y la mejor música, como siempre. Me gustaría saber qué opinan del cuento. La verdad está bastante bueno, porque el hombre lo único que quería era llegar a su meta, sin importar qué. No tiene muy poca confianza él, ya que no confía en el Dios que lo quiera ayudar. Que ese Dios también podríamos referirlo a un amigo que siempre intenta ayudarnos. Pero como no le damos mucha importancia, porque creemos que lo que él piensa no nos puede llegar a servir. Que es en contra nuestra. Y por eso él decide subir solo a la montaña sin ningún compañero. Y tengamos en cuenta que la ayuda recién la pide cuando está cayendo, cuando ya casi está en último. Vamos con un poco de música de Agapornis de Extraño. Esto es Agapornis. Tengo los bolsillos, tengo soledad. Desde que te fuiste no me queda más que una foto gris, un triste sentimiento. En lo que me lastima es la confusión, en cada resquicio de mi corazón, como ser un lado de mis pensamientos. Por ti, por ti, por ti, mi he dejado todo sin mirar atrás. A vos en la vida me dejé ganar. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. A cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto lo intento. Y te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo. Perdiendo todo hasta la identidad. Y si lo pidieras más te diría dar. Es que cuando se ama nada es demasiado. Y me enseñaste el límite de la pasión. Y no me enseñaste a decir adiós. Aprendí ahora que te has marchado. Por ti, por ti, por ti. Y he dejado todo sin mirar atrás. A vos en la vida me dejé ganar. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Minuto lo intento, amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto lo intento. Y te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Y con toda la actualidad deportiva, Sofía Comidari. Hola Sofi, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, contanos, ¿cuáles fueron los resultados de estos torneos? Mira, los resultados fueron de los hombres de tercero D, los Tinky Winky, Otoniel Costa, Camilo Pignataro, Pablo Penido, Gómez David, Tomás Vega. Después ganaron los chicos de segundo de la tarde también. Santiago Sánchez, Agustín Corso, Axel Ríos, Alexander Melano y Rodrigo Martínez, que eso, ellos eran los Leones. Después, de primero, de la tarde también, los Bulldogs, de Kevin Costa, Lucas Alfieri, Walter Echafino, Lautaro Romero, Leonel Russo y Federico. Bueno, y contanos cuáles fueron los torneos, los resultados de los torneos de mujeres. Y de las mujeres, de primero ganaron el equipo de Yacanzan, de Victoria Zarza, Gisela Céspedes, Lourdes Tello, Karina de Benedetti, Ludmila Lima y Sofía Santa Cruz. Del turno tarde. Claro. Después ganaron la de la mañana, de segundo, Candela Cassioli, Martínez Sofía, Liñeiro Tiara, Ruth De Vita y Martina Gambarte. Ellas eran las Carlotas. Y después las Rebo, de tercero B, Ávalo Sofía, Camila Sala, Stop Yara, Camila Fernández, yo, Sofía Comiari. ¿Y vos que estuviste en el torneo? ¿Cómo fue eso? Ahí, encima ganar. Sí, estuvo bueno. Habían chicas, jugaban todas bien. Habían algunas que no se sabían las reglas, discutían. Y los árbitros no cobraban. ¿No? No, no cobraban nada. Y fue de lo que se quejó muchas entrevistas, ¿no? Sí, se quejaron mucho. ¿Estuviste haciendo un par de entrevistas, Sofi? Sí, a chicos... A los ganadores y también a algunos que salieron en otros puestos que estaban desconformes también. Bueno, vamos a escucharla. Dale. Bueno, acá estamos con Candela Cassioli y Sofía Martínez, integrante de las Carlotas, campeonas del torneo de handball de segundo. Y les queríamos preguntar a ver si les gustó el desarrollo del torneo. Sí, estuvo bueno. Sí, estuvo bueno, bien organizado. Estuvo bueno. ¿Y sobre los partidos qué nos pueden decir? ¿Estuvieron buenos? ¿Difíciles? Algunos estuvieron complicados, pero sí, estuvo bueno dentro de todo, sí. Sí, puede ser que hubo un poco de bronca, pero bueno, eso siempre. Y no, sí, estuvo bueno, porque, ¿cómo es? No hubo trampa, jugamos limpio, dentro de todo, y sí, estuvo bastante bien. ¿Y sobre el arbitraje? Porque hay muchas quejas sobre el arbitraje del torneo. Sí, habían cosas que no cobraban y vos decías, pero es muy obvio eso, y la decisión estaba ahí mirando para otro lado. Ponerle que a un equipo le cobraban bastantes cosas y al otro no, y bueno, se da un poco de claro, se da bronca, sí. Bueno, ¿algo más que quieran decirnos, contarnos? Bueno, que estamos felices que ganamos y qué sé yo, que se repita si ganamos de vuelta, no sé. Bueno, gracias, chicas. De nada. Acá tenemos a Leandro Basile, integrante del equipo gimnasia. ¿Qué nos podés decir? ¿Te gustó el desarrollo del torneo? Sí, me gustó. Sí. Sí, qué sé yo, me gustó, pero no me gustaba la actitud de algunos que jugaron y los de afuera que siempre metían el embrollo hacia adentro para que nosotros nos lastimemos. ¿Y los partidos cómo te parecieron? Primero, difícil porque cada equipo tenía algo, el crack, lo que sería. Y bueno, y se complicaba agarrar a todos y más al que mejor jugaba. ¿Y sobre el arbitraje? Bueno, la de handball, yo como no entiendo mucho, para mí que es bien, pero el de fútbol no. El de fútbol me gustó. ¿Qué hacía? ¿Qué no cobraba? ¿Por qué? En realidad cobraba lo que no era, lo cobraba. Y lo que sí era, no lo cobraba. Entonces, yo no estuve conforme con el que estuvo dirigiendo el fútbol. Bueno, gracias por habernos contestado las preguntas. De nada. Bueno, y acá la tenemos a Ávalo Sofía, integrante de las Rebo, ganadora del torneo de handball. Y te quería preguntar, a ver si te gustó el desarrollo del torneo, cómo se fue dando con los partidos y todo eso. La verdad sí, estuvo bueno. El desarrollo fue medio duro, fue un partido peleado, y sí, estuvo bueno. ¿Cómo los partidos, no? En sí, entre todos. ¿Qué nos puedes contar? Que sí, fue un partido que hasta rajunearon, pegaron, empujaron, pero bueno, dentro de todo lo pudimos manejar y ganarlo, ¿no? Eso fue lo importante. ¿Y del arbitraje? ¿Qué podés decir? No, que estuvo un desastre, la verdad, lo obvio. No cobraron un pie, que adelante, estaba, no, fue muy feo. Y bueno, a cerrar la boca y seguir, ¿no? Sí, a seguir jugando. Claro. Bueno, gracias, Sofi. De nada. Chao. Bueno, estamos acá con Rodrigo Martínez, integrante de los Pumas de segundo, ganador del torneo. Y te queríamos preguntar si te gustó el desarrollo del torneo. Sí, estuvo bueno, pero la parte de competición ya se fue un poco de lo que sería competir bien, porque ya se empezaron a pegar y se querían agarrar y terminaron con muchos echados, ya lo último. A mí también me pusieron un partido. ¿Y los partidos qué te parecieron? ¿Difíciles? Los dos primeros que tuvimos contra el equipo de Mulashi y el equipo de Tizón fueron los más difíciles. Pero los demás estuvieron ahí, pero pudimos ganar. ¿Y sobre el arbitraje qué nos podés contar? ¿Te gustó? ¿No? Sí, también en la parte de handball me gustó, pero en la parte de fútbol ya no, porque ya había muchos echados. Ya terminó jugando con 5 jugadores y después el otro equipo también, hasta la otra fecha que tuvimos que volver a jugar. Porque aparte lo de afuera también, por ahí gritaban y el referee cobraba lo que gritaba la gente. pero entonces molestaban, se puede decir. Sí, más o menos. Bueno, gracias Rodrigo por habernos contestado las preguntas. Bueno, de nada. Tenemos acá a Macarena Bravo de The Killer y te queríamos preguntar a ver si te gustó el desarrollo del torneo, cómo fue la primera vez que hicieron, que participaron en el torneo. Que fue divertido, pero que hubo muchos choques, de decirlo, que entre la tarde y la mañana como que se peleaban y también se hubieron muchas lastimadas las chicas. En mi equipo, por ejemplo, se golpearon y estuvo divertido sobre todo. Bueno, ¿y los partidos cómo te parecieron? No, estaban buenos. Eran competencias, pero que estaban buenas competir entre otras personas que no competíamos nunca. Y que eso, sí, eran buenos los partidos. ¿Y sobre el arbitraje? Porque hay muchos que se quejaron sobre el arbitraje, de que dirigieron mal. Y no, para mí estuvieron bien, dirigieron bien. Cada vez que había falta lo decían. Sí, lo hicieron bien. No, para mí no hubo falta. Bueno, ¿y qué les quisiera decir a las otras chicas que compitieron también? No, la mayoría también estuvo bien, pero algunas estuvieron muy brutas también. Creo que la mayoría estuvieron jugando bien. Sí. Bueno, gracias, Macarena. Nada. Estamos con Tomás Urrutia, integrante de Volcano, y te queríamos preguntar si te gustó el desarrollo del torneo, a pesar de que fue también la primera vez que compitieron. Sí, estuvo bueno porque si perdíamos fue de vuelta. Sí, bueno, encima perdimos. Pero igual. ¿Y cómo te pareció el partido, los partidos? ¿Cómo te parecieron? Bien, el arbitraje también, bien. Sí. Estuvo bueno. Y no sé, ¿nos querés contar algo sobre la experiencia de haber competido con chicos de la tarde? Estaba muy peleado, ¿viste? Cantaban, cuando nos ganaron también, estaban cantando afuera todo. Como que cargaban, ¿viste? Y vaya bien, ganaron bien, porque tienen un equipazo. Bueno, ¿y qué les quisieras decir a todos los que compitieron en el torneo? Nada, estuvo bueno y como fue la primera vez, estuvo bueno. Bueno, gracias Tomás. De nada. Estamos acá con Otoniel Costa, Camilo Pignataro y Tomás Vega, integrante de los Tinky Winkies, ganadores del torneo de handball y fútbol. Y les queríamos preguntar a ver si les gustó el desarrollo del torneo. Sí, fue muy fácil. Los equipos eran muy fácil. El primero con Coco fue medio complicado, pero después se lo ganamos por pecho frío. No, fue difícil porque siempre ganamos todos los partidos por penales. Bueno, ¿y qué opinan del arbitraje? Malísimo. Pésimo arbitraje. Tenía más cara de mujer ese chabón que... Bueno, horrible. Sí, horrible, porque chabón no te cobraba cualquier cosa. Sí, bueno, ¿y algo más que quieran agregar? Aguante la tarde, yo que sé. Muy interesante. La verdad coincidieron bastante en el tema de cobrar. Sí, porque habían muchos chicos que se quejaban sobre el arbitraje. Y tenían razón. Sí. ¿Vos que lo viste adentro tenían razón? Sí, tenían razón. Había muchas cosas de que estaban ahí enfrente de la que cobraba, del árbitro, y no lo cobraba. Se cobraba otra cosa y bueno, molestaba. Pero igual lo disfrutaron y la pasaron bien. Sí, y disfrutamos haber salido campeona. También tenemos un reportaje a la profesora de Educación Física. Sí, a la profesora Luciana Tusolino, profesora de la mañana. Nos contó sobre cómo lo vivió ella como profesora, el torneo. Y como árbitro también. Y como árbitro, sí, porque ella también estuvo cobrando. Cuando los chicos fueron, se quejaron sobre de que habían muchas chicas que no cobraban, muchos árbitros, y se puso a cobrar ella y el profesor Jorge. Me gustaría mucho escuchar la entrevista. Dale, vamos a escucharla. Estamos acá con la profesora Luciana Tuzolino, de Educación Física, y le queríamos preguntar cómo le pareció que jugaron sus alumnas. Bueno, primero que nada, buenas tardes. En realidad, más allá de cómo jugaron, estoy muy contenta porque el hecho de que hayan venido la mayoría, faltó una sola nena, que vinieron con muy buena disposición para jugar. Hasta las chicas que a lo mejor en la hora de clase no se sienten muy cómodas con el tema de la pelota, porque no es a lo mejor un deporte que les guste del todo. Sin embargo, bueno, a la hora de jugar acá, le pusieron la mejor y creo que lo más importante de todo es que el torneo salió lindo, se divirtieron y bueno, y también pudieron ganar uno de los grupitos de las chicas de la mañana, que bueno, dentro de todo se fueron más que contentas. ¿Y respetaron las reglas? ¿Siguieron como hacen en sus clases? Bueno, las reglas las respetaron bastante. Pusieron reglas nuevas para nosotras, que era el tema de los pases, que a lo mejor nosotros no lo practicamos tanto como obligatorio, pero así todo pudieron acomodarse bien. Hubo algunas que se quejaron, sí, pero bueno, la verdad es que dentro de todo salió bastante bien y se pudieron acomodar a las reglas que les estaban marcando las chicas, que eran las profes practicantes, y pudieron respetarlas bastante bien. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas tardes. De nada, gracias a ustedes. Y ahora nos quedamos escuchando este tema de Los Piojos, Tan Solo. Quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste, quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Yeah. boca. Como salta la cuerda, se enreda y cae de boca. Salta la cuerda, se enreda y cae de boca. Estamos con Daira con su sección de reportaje, que nos trae un invitado especial a la radio. Nos dejamos con ella. Bueno, hoy nos acompaña en el estudio el profesor de música Adrián Willier, el responsable y creador de la radio. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Primero que nada les quiero agradecer por invitarme al programa y hacerme este reportaje. ¿Cómo se le ocurrió este proyecto? Este proyecto es una idea que me viene dando vueltas en la cabeza desde hace un par de años. Yo hice un par de pruebas con otros cursos que tuve hace unos años y, bueno, pudimos llegar a realizarlo este año después del proyecto que presentamos con la profe María Laura Ramone. Cuéntenos qué le parece a usted la radio. Y la radio a mí me parece que es una herramienta que está buenísima para que nos escuchen desde afuera también de la escuela, ¿no? Y en la escuela, los mismos que integramos la escuela, o sea, alumnos, profesores, padres, toda la gente que trabaja acá, la comunidad, toda puede escuchar lo que nosotros tenemos para decir. ¿Se lograron los objetivos propuestos? Sí, la mayoría de los objetivos que queríamos realizar los logramos. Hay cosas que... Por inexperiencia, quizás yo la verdad que es la primera vez que hago un programa de radio y es como que no sabía cómo hacerlo. Como que fui aprendiendo a la par con ustedes. Entonces creo que está bastante logrado. Pero por ejemplo, la idea original era sacar un programa cada 15 días. Cosa que no, como ven, no logramos ni de casualidad porque los tiempos se extendieron mucho. Por ejemplo, el segundo programa... nos tocó en la época de vacaciones de invierno, que ya perdimos como 15 días para grabar, bueno, entonces se fue como dilatando un poco y tardamos un mes, un poco más de un mes entre un programa y otro. Pero bueno, igual, sacando eso, los objetivos sí se cumplieron. Sí. ¿Cómo fue esta experiencia en este proyecto? Y estuvo bueno, porque aparte de aprender, la pasamos bien, yo la pasé muy bien grabándolo y creo que... Bueno, ya me contarán ustedes qué les pasó. Sí, ustedes qué les pasó. ¿Pasaron bien o no pasaron mal? Sí, la pasamos bien. Fue una de las mejores cosas que hicimos en el colegio, la verdad. Está bueno, ¿no? Porque fue... aparte de reírnos mucho mientras trabajábamos y divertirnos, creo que todos aprendimos un poco de esto. Por ejemplo, yo les doy mi opinión, se lo repito. Muchos ya se repitieron porque algunos fueron cambiando los que participaron de la radio, ¿no? Pero... por ejemplo vos, Sofi, vos creo que estás en esta parte estás desarrollando algo que te gusta mucho, que es hablar sobre deportes y todo eso. Pero está bueno, o sea, capaz que se te abre una posibilidad para trabajar mañana o estudiar, qué sé yo. Sí, bueno. Puede ser, está bueno, a mí me interesa todo lo que es sobre deportes y no sé, me gustaría seguir esa carrera. Y está bueno experimentarlo desde la escuela también. Claro. Esto, ¿no? Desde antes. O vos, Pablo, por ejemplo. Vos ya es el segundo programa que conducís. ¿no? Puro locutor. Bueno, acá la tenemos a Nadina, que en todas participa. Y está muy bueno también. ¿O no? ¿A vos qué te parece, Nadi? Al final le terminó haciendo reportaje su juego. Sí. No, muy interesante. Es otra manera de intentar expresarse a través del colegio. ¿Y vos, Daira? ¿Qué opinás? Ya que estamos opinando todos. No, me pareció muy buena la radio y la pasé muy bien. Claro, porque aparte de aprender, estuvo bueno porque... Aparte estuvimos todos aprendiendo, no es que... yo me puse acá a explicarles como cosas, o hacer como en el aula que... acá fue distinto, todos estamos en la misma y... Aprendimos todos juntos. Claro, y eso está bueno, pues yo aprendí un montón de ustedes también. Así que... muy lindo proyecto. Está buenísimo, esperemos poder seguirlo. ¿El año que viene va a seguir o no esta radio? Y tenemos que ver, todavía tenemos que evaluar a nivel institucional cómo fue, pero vamos a ver. También no depende solamente de nosotros, depende del apoyo que tengamos y de que otros proyectos haya que tengamos que realizar en la escuela, pero vamos a intentar hacer. ¿Cuál es la finalidad de la radio? Y como te dije antes, la finalidad es que la voz, que nuestra voz se escuche. O sea, es como amplificar a la comunidad todo lo que nosotros queremos decir. Qué sé yo, contar, por ejemplo, esto que tenemos que hacer, cómo trabajamos, qué cosas... Expresarnos, sí, qué sé yo. Mostrar desde la música que nos gusta... o que les gusta a ustedes, que por lo general son ustedes los que eligen, o mostrar lo que hacemos. Por ejemplo, en el segundo programa, si lo escucharon, hicimos un radioteatro que había escrito la profesora Espada, donde participaron vos, Nadie, participaste. Sí, uno de los papeles. Claro. Bueno, y cada uno como que expresó una de sus facetas, porque bueno, vos que participaste en eso, vos hacés teatro, haces esas cosas. Sí, aparte es otra manera... De poner en práctica lo que uno ya sabe. Claro, claro. Por eso está, para mí estuvo buenísimo. Bueno, muchas gracias por el reportaje y que lo hayan disfrutado. Gracias a ustedes y bueno, vamos a seguir disfrutando de la radio de Generación 326. Saludos a todos. Y ahora un poco de música. Los dejamos con Un Día Perfecto de Estelares. Una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo este instante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Es un genio brillante, lámpara mediante, su flor de atorrante, un contour sin maleante. con otro ciclo especial de Oasis con Paz Vázquez. ¿Cómo andas, Paz? Bien, ¿vos? Bien. ¿Qué, contanos, ¿qué nos traes hoy? Les voy a contar el especial de Oasis, que antes se llamaba The Rhyme. Estaba formado por Paul Gishin, Paul Harturs, Tony McCarroll y Chris Hutton. Antes de ya ser una banda, Gizzy invitó a su amigo Liam para que formara parte. Y bueno, empezaron. Liam cambió el nombre de Ryan a Oasis. Bueno, un día, en 1991, se fueron a un concierto donde Noel, el hermano mayor de Liam, fue a verlos. Y los vio tocar y les dijo que quería hacer las canciones de Oasis. Y bueno, desde ese año empezaron con Noel y con Liam. Y bueno. Y contame, Paz, ¿cuáles son los mejores temas que tiene la banda? Los más conocidos. Y uno de los más conocidos fue Wonderwall, que fue un gran hit en el 99. ¿Y qué opinas al respecto de ese tema, como opinión personal? Y es un tema que está muy bueno, más en la parte del bajo. Después también hubieron un par de peleas entre los dos hermanos. Una fue cuando Liam estaba en un concierto en Holanda y en pleno concierto cambió las letras de las canciones. Y después otra fue una que estuvo con Liam y Noel, que Liam le rompió la guitarra a Noel, y ese es como un mayor pecado para los guitarristas. Sí, sí. Y bueno, es como que te rompen una parte de uno mismo. Sí. Después, otro de los hits fue Cigarrillos y Alcohol. Estuvo en el séptimo puesto en las listas inglesas. Paz, ¿y en qué año se presentaron como banda por primera vez? Y se presentaron como banda por primera vez en el 91. ¿En el 91? ¿Y vinieron a la Argentina alguna vez o no? Sí, vinieron y se presentaron en Vélez y en Boca. Bueno, vamos a escuchar un tema ahora de Oasis, Wonderwall. Say to you, but I don't know how. Ahora estamos con Sofía Whisky y Sofía Comidari, que nos van a contar las efemérides. 1 de noviembre de 1907, nace Natalú, Añatuya, Santiago del Estero, Homero Mar. 7 de noviembre de 1810, el general Antonio González Balcarce vence a los realistas del Suipacha, la primera victoria de la revolución. 9 de noviembre de 1799, se produce un golpe de estado en Francia, tras el cual Napoleón Bonaparte y sus compañeros eliminaron el directorio y están. 1914, el doctor Luis Agote realiza la primera transfusión de sangre nitratada en el país. 1989, cae el muro de Berlín en la República de. 10 de noviembre de 1834, nace en San Martín, Buenos Aires, José Hernández, autor del Martín Fierro. Se conmemora en esa fecha el Día de la Tradición. 1951, el general Juan Domingo Perón es reelegido presidente de la Argentina. 1962, muere en Buenos Aires el escritor y novelista Manuel Gálvez. 19 de noviembre de 1882, se funda la ciudad de La Plata. 22 de noviembre, Día de la Música. Cada 22 de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día de la Música. La fecha recuerda a Santa Cecilia, patrona de la música, que murió un 22 de noviembre alrededor del año 1180, perseguida por las autoridades del Imperio Romano. Debido a sus creencias cristianas, Cecilia fue arrastrada y cuenta la leyenda que cuando está entonó un canto como alabanza a Dios. En el año 1594, Santa Cecilia fue nombrada patrona de la música por el Papa Gregorio XIII. Y a través de los siglos, su figura ha permanecido venerada por la humanidad. Como en todos los programas anteriores, queríamos saludar a los cumpleañeros, este mes, los de noviembre. A la profesora de matemática Carolina Tintilay, el 6 de noviembre. A Nicolás Bongianino, el 10. Y a la profesora de lengua, Ana Brea. Y a nuestra directora, Mariela Magenta, el 22. A la profesora Luciana Tusolino, el 29, profesora de Educación Física. Muchas felicidades a todos. Feliz cumpleaños. Gracias a toda la gente que nos escuchó y acordate que podés escucharnos en nuestro blog www.radio326.wordpress.com. Nosotros somos Generación 326, tu voz en el aire, por Radio 326. Con una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombó. Trepado por los techos, repiqueteó. Calzado y alpargatas, alguien lo vio por ahí. En una lluvia de estrellas viene el amor. Traviertas las alas y el corazón bombón. Trepado por los techos, me piqueteó. Hoy calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue, le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue, le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda. aprenda a no volar, a no Radio 326, tu escuela, tu radio. www.radio326.wordpress.com